Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, reciban un saludo cordial y también damos gracias a Dios que nos da este privilegio que junto a ustedes podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Al comentar este relato que hemos venido conversando durante todos estos meses, llegamos a esta conclusión de que de alguna manera estamos esperando. Pero hoy día vamos a tratar este tema y esta palabra que ojalá sea pronto, terminó la espera. Exactamente. Es una espera que se ha extendido aparentemente desde el punto de vista humano, pero sabemos que está dentro de un contexto profético, lo cual nos invita a poder experimentar la espera de manera tranquila, paciente. No es fácil, deseamos que Cristo venga pronto, pero para que esta espera sea más grata, se nos invita a que lo hagamos activamente, introduciéndonos y participando junto a la comunidad de sus necesidades, y como iglesia estamos llamados a cumplir con este mandato. Yo recuerdo siempre cuando tenía exámenes y medio graves, eso de esperar el momento, pero ¿sabe cómo me sacaba un poco el peso de encima? Esperar de que ese día iba a pasar, y pensaba en el siguiente momento después del examen. Bueno, ahora nosotros estamos esperando algo maravilloso, pero no hemos propuesto hacer las labores que el Señor requiere. Y Apocalipsis justamente nos habla acerca de ese momento cuando la espera realmente termine, allí en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Y fíjate que para ilustrar un poco esto que estamos mencionando, se dice claramente que el autor inglés Charles Dickens escribió un libro titulado Una historia de dos ciudades, en inglés por supuesto, y estas ciudades eran Londres y París, y tal vez en un sentido podríamos tomar esta figura o esta idea del libro para ver que en la Biblia justamente también aparece la historia de dos ciudades, ¿eh? Nos estamos refiriendo a Babilonia y a Jerusalén. Y si nosotros vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, verso 8, vamos a encontrar que dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto quiere decir claramente que ya está profetizado, está predicho, que esta Babilonia, que es un hogar de demonios, dice claramente, y que hace que las naciones cometan adulterio espiritual, tiene sus días contados. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza y la seguridad que por parte del lado del mal, el fin y la destrucción ya es inminente. Ahora, en sí, la palabra Babilonia es confusión, y de hecho parte muy temprano en la Biblia hablándonos de esta Babilonia, esta confusión que Dios mismo en algún momento se instaló en la humanidad, ¿no es cierto? Confusión de lenguas, por ejemplo. Ahora, Apocalipsis es como el cierre, justamente estos capítulos 21 y 22, como el cierre, es como volver a tomar el Edén que se perdió, el gran paréntesis del pecado, ya está, ha terminado. ¿Y qué es lo que dice Juan en esa visión maravillosa en la isla de Patmos? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, esta es la primera descripción que aparece acerca de esta ciudad que Juan nos ha ido relatando en el libro de Apocalipsis. Y que contrasta con Babilonia. Y contrasta justamente con Babilonia, porque aquí, fíjate, algunos detalles así rápidamente. Dice que vio un cielo nuevo. ¿Va a cambiar eso? Bueno, hoy día tenemos un cielo, cuando uno dice cielo, mira la atmósfera medio contaminada, incluso hay mucha chatarra que anda dando vuelta en el cielo, pero el problema del ozono, que se está abriendo las capas y está pasando, ¿no es cierto? O sea, hay un cielo que está realmente contaminado y no nos hace bien. Pero dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el mar es un símbolo de separación. Tú bien recuerdas, aquí nosotros tenemos en Chile un mar muy cercano, pero al mirar el mar uno dice qué distante está como para ir al otro lado. Y se va a no existir, porque ahora todo será una comunidad extraordinaria frente a lo que Dios nos ha prometido. Ahora, lo importante es darnos cuenta, Raúl, y creo que los amigos hacen la directa relación entre, en primer lugar, el fin de cada una de las ciudades, tanto Babilonia como la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, y especialmente quiénes la van a componer. Queda muy claro que quienes van a formar parte de esta Nueva Jerusalén serán todos aquellos que eligieron al novio y rechazaron por consecuencia el egoísmo y el adulterio espiritual que Satanás ha inducido a muchos de sus seguidores. Por lo tanto, y por medio de la gracia de Dios, estas personas que formarán parte de esta gran y maravillosa ciudad serán los redimidos que habrán obedecido los mandamientos de Dios y habrán reflejado la fe de Jesús. Por lo tanto, se diferencian claramente de los objetivos y las motivaciones que tuvieron aquellos que formaron parte de la gran confusión. Se dejaron guiar por las mentiras y los engaños del enemigo y cometieron adulterio espiritual. Ahora sigue dando algunos antecedentes que son maravillosos, que uno debería empezar a pensarlos muy seriamente. El versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Voy a dejar el 4 para un ratito más quizás, o hacer un énfasis mejor en el resumen de esto, pero mira, esto del tabernáculo es un privilegio que yo creo que hoy día no contamos, porque estamos en un ambiente contaminado, en un mundo de pecado. Pero eso va a desaparecer. Cuando habla acá del concepto nuevo, está hablando de una calidad de nuevo, ¿no es cierto?, de una cosa que... completamente diferente. Diferente a lo que es ahora, porque los elementos básicos del cielo, de la tierra, van a seguir existiendo, pero puros, sin la contaminación del pecado, sin lo que el hombre ha hecho, ¿no es cierto?, al contaminar la tierra, al contaminar el ambiente que nos tiene tan complicado a nosotros. Pero eso va a desaparecer. Pero lo más hermoso es que dice: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios siempre ha querido estar con el ser humano. Desde el Edén nosotros encontramos, cuando el pecado entró, que Dios aparece llamando a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? Claro. Y lo importante también, Raúl, además de lo que tú estás mencionando, es que todas las personas que formen parte de este tabernáculo no solamente habrán tenido una conexión diaria y permanente con el Señor, que era el objetivo también del tabernáculo terrenal, que el pueblo estuviera en comunión con Dios, sino que además ellos atendieron y pusieron mucho cuidado hacia los más pequeños. O sea, manifestaron exteriormente la fe que tenían en su interior y en su corazón a través de actos de amor. Diferencia notable con aquellos que serán destruidos formando parte de la gran y confundida Babilonia. Ahora, cuando habla del tabernáculo de Dios, fíjate que sigue agregando algunos detalles que son muy importantes, porque dice: y él morará con ellos. La expresión morar no es una expresión de visita, es una expresión de permanencia, de estar efectivamente viviendo, y ese es un anhelo de Dios siempre. Por eso tiene sus hijos, los ama, e hizo el gran sacrificio para volver a estar con ellos y morar con su pueblo. Y lo otro lindo que dice: y ellos serán su pueblo. Fíjate esta dirección tan tan cercana que Dios quiere estar con nosotros, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso. Un momento, cuando la espera termine, esto será una realidad en nuestras vidas. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Será hasta la próxima, queridos amigos. Que Dios les acompañe a cada uno de ustedes.